Ahí mismo aparece el botón, ¿verdad? Está ahí, ya empezó a grabar. ¿Y ahí mismo? ¿Detener? Ah, ok. Hola, bienvenido a mi blog sobre ecología. El propósito de esta presentación es que tomemos conciencia de todo lo que le estamos, de todo el daño que estamos haciendo a la Tierra, y todo solamente por nuestro estilo de vida. Se dice que la Tierra es una herencia de, que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos, pero no es así. Resulta que es una herencia de nuestros padres hacia nosotros, y también será una herencia hacia nuestros hijos. Debemos tomar conciencia de que actualmente estamos contaminando indiscriminadamente la Tierra. El propósito de este blog es esto. Gracias.